podcast de noticias. Durazno recibió buenas noticias. La Comisión Sectorial de Descentralización aprobó fondos para comprar 8 máquinas nuevas para la Intendencia Departamental. Hablamos de palas cargadoras y retroexcavadoras que van a quedar al servicio de obras y mantenimiento en todo el departamento. Se trata de maquinaria pesada, de la que realmente hace diferencia en el territorio. Pero eso no fue lo único. Según el informe del órgano del Congreso de Intendentes, la comisión también analizó un proyecto que es clave para la zona rural de Durazno: la mejora de la Ruta 100 en el tramo entre el Camino Los Paraguayos y San Jorge. No está aprobado todavía, pero está en seguimiento y es parte del programa nacional que apunta a mejorar caminos rurales productivos. Además, se revisaron los planes de mantenimiento de la caminería rural para 2026, que marcan qué rutas secundarias tendrán trabajos el año que viene. Según el informe, el centro del país suma maquinaria nueva ya confirmada y tiene en carpeta una obra importante para la Ruta 100, una zona donde cada mejora se siente en la vida diaria y en la producción.